Westergel nos propone quitar los estereotipos que tenemos acerca de la guerra y de su relación social, héroes y enemigos. El héroe que le interesa no es el héroe solo, sino el grupo, el héroe colectivo. El enemigo ya no se recorta en el espacio del enfrentamiento como un objeto aniquilable, sino como un sujeto al que es preciso conocer. Conocer las fuerzas que le dan impulso, percibir la tragedia que se proyecta hacia su pasado y lo configura. Entonces, la aventura será un despliegue en el tiempo y en el espacio. Enfrentamiento, riesgo, pero también un adentramiento en el territorio ocupado por el enemigo. Búsqueda, quizás hallazgo, tal vez encuentro. El Eternauta no es un alegato antibelicista, no cultiva una concepción ingenua de la historia. Cuando la invasión amenaza con la aniquilación total, la guerra es el único camino del sobreviviente.